asistimos al derrumbe de lo cierto, a lo forjado durante siglos de labor. Y aunque muchos no percibieron el progreso, existían las promesas de inclusión. Mas resulta que hoy vivimos la ofensiva del poder en contra de la humanidad, para imponernos su agenda destructiva de la vida, la justicia y la verdad. Se manipulan las crisis y vivencias con la mentira, el miedo y la opresión, para sembrar el odio y la violencia en el alma de la gente en su temor. Se normaliza lo uniforme y lo excluyente, el prejuicio, la ignominia y la ambición, con la guerra, la destrucción y con la muerte. Hoy la agenda del fascismo está en acción. El mundo ha de vivir su noche oscura con la pavura y los estertores del poder, y habrán de dominar al mundo en su locura los señores de la guerra ya sin ley, hacer intento de consolidar su dictadura. Se escurrirá como el agua entre su red, pues hoy un mundo nuevo se estructura con la armonía de lo que existe para el bien. En todas partes se da la resistencia de aquellos que enfrentan el horror con palabras y acciones de conciencia desde orillas dispersas del dolor. Mas la lucha no es contra el orden que domina, ni el retorno a un pasado desigual, sino en crear un nuevo orden de la vida con la unidad de toda la humanidad. El mundo ha de vivir su noche oscura con la paura y los estertores del poder, y habrán de dominar su locura los señores de la guerra ya sin ley, hace el intento de consolidar su dictadura. Se escurrirá como el agua entre su red, pues hoy un mundo nuevo se estructura con la armonía de lo que existe para el bien. El mundo ha de vivir su noche oscura con la pavura y los estertores del poder, y habrán de dominar al mundo en su locura los señores de la guerra ya sin ley, mas el intento de consolidar su dictadura se escurrirá como el agua entre su red, pues hoy un mundo nuevo se estructura con la armonía de lo que existe para el bien.